La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. El arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, inauguró la nueva emisora católica que forma parte de una cadena de estaciones de radio fundadas por un inmigrante mexicano y que cubre una amplia audiencia en 3 estados de Estados Unidos y México. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. En una ceremonia especial en la Catedral de Los Ángeles, el arzobispo activó el interruptor de inicio de El Sembrador Radio, la nueva emisora de una cadena fundada por el inmigrante nacido en Tijuana, México, Noel Díaz. El inmigrante mexicano aseguró en su comunicación de octubre que a través de la nueva emisora podremos proclamarle a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que el dueño de la vida es el Señor, y con mucha caridad hablarles del amor de Dios. Soy Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles. Solo invitarlos a que sintonicen la nueva estación Solo Dios Basta, 1460 AM en Los Ángeles. Que cada día dediquen tiempo a escuchar la palabra de Dios, a compartir la buena nueva y crecer en su fe y en su llamada misionera. Que todos siempre estemos unidos en la fe y que esta nueva estación nos dé la posibilidad de amar más a Dios y a los demás. 1460 AM, Solo Dios Basta. El Sembrador Radio, que será identificada como KTYM 1460 AM, es la primera emisora católica de propiedad completa de hispanos que opera en Estados Unidos y con la cual se pretende llegar a 11 millones de escuchas en áreas de California, Arizona, Illinois y México. La KTYM 1460 AM es la séptima emisora de la cadena de radio ESNE. Motivado por el mensaje de la fe, familia y cultura del Papa Francisco, Noel Díaz, fundador del apostolado El Sembrador, Nueva Evangelización ESNE, logró que miles de hispanos inmigrantes invirtieran en la nueva emisora. Es un día para mí histórico porque no es fácil ver que un grupo de hispanos con fe y con esperanza se junta no solo en oración, sino con su generosidad, para poder dar el primer paso de un pago inicial de más de 2 millones de dólares, dijo el fundador de la compañía, Noel Díaz. Para mí eso habla muy fuerte de que los hispanos, los inmigrantes, tienen fe y esperanza, y esa fe y esa esperanza es lo que los mantiene unidos y comprometidos. Noel Díaz comenzó en el apostolado El Sembrador el 3 de abril de 1984, leyendo y comentando la Biblia con un grupo de cerca de 10 personas. El 13 de enero de 1991 salió al aire por primera vez el programa de radio Dimensión de Fe, a través de una emisora de la ciudad de Arcadia, al noroeste de Los Ángeles. Según Díaz, esa fecha marcó el inicio de la evangelización a través de los medios de comunicación para El Sembrador. El ministerio también opera programas de televisión a través de ESNE Televisión y realiza congresos católicos de fe que reúnen a miles de personas. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. Esta es la revista semanal de la radiodifusión, las telecomunicaciones y las ondas cortas. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. Seguimos en Frecuencia al Día, el más internacional. Autoridades de Ecuador y Perú acordaron fortalecer la cooperación en telecomunicaciones luego de una reunión bilateral en la que resolvieron llevar adelante varios compromisos para favorecer a las poblaciones de la frontera común. Los detalles con Luis Valderas. Gracias, Dino. Autoridades de Ecuador y Perú han acordado fortalecer la cooperación en telecomunicaciones después de una reunión bilateral en la que resolvieron llevar adelante varios compromisos para favorecer a las poblaciones de la frontera común. El viceministro ecuatoriano de Telecomunicaciones, Gustavo Sánchez, y su colega peruano, Javier Coronado, suscribieron un acta al concluir la quinta reunión del Grupo de Trabajo Binacional para Temas de Comunicaciones. En la cita, según señala un comunicado del Ministerio ecuatoriano, se abordaron temas como asignación y uso de frecuencias radioeléctricas para la operación de las estaciones de radiodifusión sonora y de televisión VHF y UHF en el área de frontera. También, la implementación del procedimiento de intercambio de información sobre robo o pérdida de teléfonos móviles, así como estudios y medidas para ofrecer precios justos y de calidad y ejecución de un plan de inclusión digital. El viceministro ecuatoriano, anfitrión de la cita, ratificó la decisión de fortalecer la cooperación para crear oportunidades de desarrollo en telecomunicaciones y para promover la democratización de las tecnologías de la información y la comunicación. Su par peruano, por su lado, recalcó la importancia de afianzar los lazos de cooperación y destacó los importantes avances obtenidos que se han logrado en los compromisos binacionales y su impacto positivo en la población de las zonas fronterizas. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. Ya es Navidad, tradición que nos hace más feliz, con tantas cosas buenas para compartir. En Frecuencia al Día, presentamos a continuación, en la voz del buen amigo Santiago Sanjil, la invitación para participar del sexto encuentro diexista Colombo Venezolano 2016, a celebrarse durante el próximo mes de enero en Venezuela. Desde Frecuencia al Día enviamos un cordial saludo y muy buena suerte a todos los participantes. Sexto Encuentro Diexista Colombo Venezolano 2016. La población de Sanare, en el estado Lara, Venezuela, será el escenario para este evento binacional los días 8, 9 y 10 de enero. Más información en el grupo de Facebook denominado Cadena de X o escribiéndonos por el siguiente correo electrónico, encuentrodiexista@gmail.com. Hablaremos del diexismo, la radio, las ondas cortas y los adelantos de la tecnología en receptores y antenas. Estás cordialmente invitado al sexto Encuentro Diexista Colombo Venezolano 2016, fomentando nuestra visión por la radio a las nuevas generaciones. Estás en la sintonía de Frecuencia al Día, el más internacional de los programas de X. A continuación, el informe diexista con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Saludos, Tino, y a todos los oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Empezamos con Arabia Saudita, 1521 kHz BSKA1 desde Doha. Captación de 1902 a 1923 UTC, 12 de septiembre, en idioma árabe, con comentarios y canciones en árabe. Como sabemos, es la interferencia de Radio Castellón, ser en la misma frecuencia, con un SIMPO de 22322. Nos vamos a Brasil, en 11.735 kHz, Radio Transmundial, desde Santa María, captación de 1938 a 1948 UTC, 18 de septiembre, en idioma portugués con comentarios religiosos, con un SIMPO de 24322. El Congo, 6.115 kHz, Radio Congo, desde Brazzaville, captación 1810 a 1818 UTC, día 18 de septiembre, en idioma francés con noticias y comentarios, con un SIMPO de 13221. La India, 4.910 kHz, All India Radio, desde Jaipur, captación de 1720 a 1738 UTC, día 18 de septiembre, con música en idioma hindú, comentarios en vernáculo en inglés y noticias, con un SIMPO de 14321. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez utilizando los receptores Grundig Satellite 500 y el Sony ICF SW7600G conectados a una antena aérea de cable de 8 metros de longitud. Gracias, Sino, por esta oportunidad. Saludos cordiales desde México. Soy Luis Gerardo Loyola, Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, comunicándose se entiende la gente. Comunicándose, progresan los pueblos. De acuerdo a lo revelado por la Sexta Encuesta Nacional de Acceso y Uso de Internet en Chile, realizada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, un 70% de los chilenos son usuarios frecuentes de Internet. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. El estudio, cuyo objetivo fue conocer las tendencias de uso y acceso a Internet por parte de los chilenos, indicó también que el último año, los hogares chilenos conectados a Internet aumentaron en 5 puntos porcentuales, lo que se traduce que en el 67% de los hogares existe algún tipo de conexión. La encuesta aplicada en 3.500 hogares arrojó también que el uso del correo electrónico y las redes sociales también fundamentan la utilización frecuente de Internet. Respecto a las tecnologías de acceso, la encuesta señaló que en los hogares urbanos se usa principalmente la banda ancha, con un 76,8%, y los smartphones, con 73,9%, mientras que en los hogares emplazados en zonas rurales, por razones físicas y territoriales, predomina el uso de smartphone con un 80% y la banda ancha móvil con un 27% de acceso a Internet. En este contexto, el subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Weichalaf, subrayó que, independiente de la condición socioeconómica, para los chilenos el uso de Internet está centrado en tres objetivos: acceder a la información, comunicarse con otras personas y complementar educación. Los resultados de la Encuesta Nacional de Acceso y Uso de Internet en Chile evidenció que aún existe una significativa brecha digital en los adultos mayores, ya que un 66% declaró nunca haberse conectado a Internet. Sin embargo, un 30,3% reconoció la utilización de la web durante los últimos 3 meses para adquirir información, para recreación y efectuar transacciones. Las cifras de este estudio indicaron que si bien muchos adultos mayores aún no están alfabetizados digitalmente, existe un amplio grupo que a diario utiliza Internet para entretenerse, informarse o realizar trámites, como lo señaló la directora de Senama, Rayén Inglés. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. Y ahora nos vamos hasta México. El buen amigo Miguel Ángel Reyes nos reporta en esta ocasión: transición digital en México. Por mandato de ley, el apagón analógico en México será el 31 de diciembre de este año. Ya se viene realizando por etapas en el país, lo que implica que todas las televisoras públicas y privadas tendrán que transitar a la televisión digital terrestre. Ahora, las televisoras públicas enfrentan un reto para hacer esa transición ante la falta de recursos suficientes para adecuar sus instalaciones. Tal es el caso del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, entre otras muchas, que se encuentran afiliadas a la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales. Escuchamos una nota al respecto. El Instituto Federal de Telecomunicaciones no está en la posición de otorgar prórrogas a las televisoras públicas nacionales, como el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, informó el presidente de dicho organismo, Gabriel Contreras Saldívar. En rueda de prensa precisó que ninguna entidad de este tipo ha solicitado una extensión de tiempo para someterse a la digitalización. No hemos recibido ninguna solicitud de prórroga de las estaciones públicas, y esto obedece a que no es posible otorgar una prórroga. La ley no deja ningún lugar a duda, la reforma constitucional tiene ya un tiempo en vigor, la ley también tiene un tiempo en vigor, y desde el principio era sabido que hay un plazo para terminar esta transición. Contestando puntualmente la pregunta, no hemos recibido ninguna petición, y además no estaríamos en posibilidad de otorgar una prórroga administrativamente, dado que la ley es muy clara, lo que procede es terminar la transición a la televisión digital y ordenar el apagón de las estaciones públicas. Sin embargo, la directora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Gabriela Molina Aguilar, señaló que la prórroga que solicitaron fue al Poder Legislativo, quienes aún no han dado respuesta a la petición. Ante esto, dijo, se estudia la posibilidad de obtener en préstamo o arrendamiento los transmisores necesarios para no salir del aire. Nosotros lo que estamos preparando, yo siempre he declarado la posibilidad jurídica, técnica y financiera. La solicitud jurídica fue la prórroga que hicimos al Poder Legislativo hace casi un mes. Estamos buscando, ayer en la noche nos confirman que hay la posibilidad de tenerlo, 4 transmisores. En un primer momento serían en calidad de un préstamo o arrendamiento. Ahorita lo más importante es cumplir la ley y ya la Comisión de Gasto y Financiamiento dará a conocer toda la otra parte. Por su parte, el gobernador del estado, Silvano Aureoles, mencionó que se trabaja a marchas forzadas para conseguir el recurso necesario y que dicho organismo no cese transmisiones. Ustedes no se preocupen si está el dinero o no está el dinero. Voy a cumplir con la ley. Las niñas ya no están preocupadas por eso. Vamos a cumplir lo que nos mandata la ley para la transición. Cabe señalar que el sistema requiere al menos 50 millones de pesos para la compra de transmisores y equipo de las 12 antenas que se encuentran en la entidad y así cumplir con lo que mandata la ley. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. En Panamá se espera una penetración del 47.5% de banda ancha fija y de 85% en Internet, de acuerdo al Plan Estratégico de Banda Ancha 2020 del país centroamericano. Desde la República Dominicana, Franklin Veloz de Vida Nueva Radio. Gracias, Dino. En el ranking del World Economic Forum, WEF, Panamá se encuentra en el número 1 regional en competencia de Internet y telefonía, en el número 7 de compras gubernamentales de tecnologías avanzadas y en la posición 7 de suscripciones de telefonía móvil, así como en el número 22 de las TIC en la visión gubernamental. Entre los proyectos de conectividad del país se espera una migración total a IPv6 para 2015 y una ley de ciberseguridad ese mismo año. El gobierno panameño también promueve la realización de un foro anual de gobierno móvil y una agencia de movilidad iberoamericana. Actualmente, la penetración de banda ancha fija en Panamá es de 7.9%, mientras que la media de los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es de 10.6%, resaltó Hallman. El administrador afirmó que los ejes que mueven el plan estratégico es el incremento en la adopción del uso de las TIC, el fomento a la asequibilidad, mejorar la competitividad de las empresas, fomentar el emprendimiento y el desarrollo de nuevos modelos de negocio basados en el uso de las tecnologías de la información. Al término del 2013, Panamá contaba con 6.5 millones de celulares activos en el país, equivalentes a una penetración de 170%, una de las más elevadas de la región. Para Frecuencia al Día en República Dominicana, soy Franklin Veloz, desde Vida Nueva Radio. En España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobó un proyecto de regulación para los mercados de banda ancha que impone obligaciones específicas a Telefónica debido a su importante participación en el mercado. Gustavo Luna con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? El organismo dijo a través de un comunicado publicado en su blog oficial que las obligaciones varían en función del nivel de competencia que existe en cada zona. En este caso, se identificaron 34 municipios con competencia en redes de nueva generación. Para estos municipios, que comprenden el 26% de la población del país, la CNMC señala que Telefónica no deberá abrir su red de fibra óptica a los operadores alternativos con el objetivo de que los operadores alternativos desplieguen sus propias redes de fibra óptica. Además de la competencia en redes, la CNMC analizó la competencia en banda ancha e identificó zonas en las que existe alta competencia, donde la cuota de mercado de Telefónica apenas rebasa 30%. Para estas zonas, se retirarán todas las obligaciones mayoristas que pesaban sobre Telefónica relativas a la prestación de servicios de acceso indirecto. Y para las zonas no competitivas habrá una oferta mayorista de acceso indirecto sin límite de velocidad sobre la red de fibra óptica y de cobre de Telefónica. Para estas zonas se retirarán todas las obligaciones mayoristas que pesaban sobre Telefónica relativas a la prestación de servicios de acceso indirecto. Y para las zonas no competitivas habrá una oferta mayorista de acceso indirecto sin límite de velocidad sobre la red de fibra óptica y de cobre de Telefónica. En el mercado de banda ancha empresarial, el organismo pone a disposición de los operadores alternativos una oferta mayorista de acceso directo de alta calidad sobre fibra y cobre. Este proyecto, aprobado con la CNMC, se enviará a la Comisión Europea, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Ministerio de Economía y Competitividad para que realicen comentarios en plazo de un mes. Después, el organismo tomará decisión definitiva. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. La nota más importante de la semana es la publicación del reporte 2015 de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital que estableciera la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en el que se señala que todavía 4.2 mil millones de personas en el mundo no tienen acceso regular a Internet. Esto significa 57% de la población mundial. El reporte incluye los avances sobre la implementación de los planes nacionales de banda ancha, la asequibilidad del servicio y la equidad en el acceso a las TIC. Consulta los resultados a detalle en el análisis de nuestro website. El regulador mexicano pondrá a consulta pública una propuesta de licitación de 80 MHz de espectro en las frecuencias de 1.7 y 2.1 GHz para servicios móviles, con el objetivo de compilar la opinión de los interesados en el proceso y considerarla en las bases finales de licitación. El gobierno de El Salvador busca incrementar el presupuesto para seguridad pública a través de un impuesto de 10% en la importación de dispositivos, como teléfonos móviles y tabletas, así como a los servicios de telecomunicaciones, telefonía móvil, internet y televisión de paga. Sin embargo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales indicó que la contribución no soluciona los problemas financieros del Estado, además de ser regresiva. Sebastián Cabello, director de GCMA Latinoamérica, declaró que el impuesto sería un obstáculo para que más personas accedan a las tecnologías. Por su parte, Pablo Bello, secretario general de ACIET, afirmó que este proyecto de ley encarecería el acceso a las telecomunicaciones y produciría más inseguridad. El grupo Clarín anunció un acuerdo con iHoldings para la adquisición de 49% de Nextel Argentina, con opción a adquirir el 51% restante por 165 millones de dólares más el derecho por 13 millones adicionales. La propuesta está sujeta a aprobación regulatoria. Seguiremos informando. En Paraguay, tres señales de televisión abierta salieron de la grilla programática de los sistemas de televisión satelital Claro y Personal TV, así como de los servicios de televisión por cable. Tras el fracaso de las negociaciones por los derechos intelectuales de los canales, las empresas de televisión restringida señalaron que les parecía injusto que la señal, que es libre y gratuita para los ciudadanos, deba costar para los servicios de televisión de paga. El operador caribeño Cable and Wireless Communications eligió a Ericsson para llevar a cabo la transformación de su red 3G y el despliegue de tecnología 4G LTE en los mercados donde tiene operaciones. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al Día somos número uno. Número uno. Y usted también. En Frecuencia al Día, el informe de Exista Valencia DX con José Miguel Romero desde España. Adelante. Cordiales saludos desde España. Esto es Valencia DX, el informe diexista para Frecuencia al Día. Les habla José Miguel Romero. Tomen buena nota, el informe de hoy va dedicado a las emisoras clandestinas. Desde Issoudun, en Francia, emite los sábados por 21.480 kHz Radio Inyabutatu, de 16 a 17 horas UTC en idioma Kinyarwanda y en Kirundi, y de 17 a 18 por los 17.605. Desde Tayikistán, en 15.548, emite La Voz del Tíbet en tibetano de 14 a 14.30 con emisión diaria. Desde Nauen, en Alemania, los miércoles y domingos de 17 a 17.30 por los 17.630 kHz. Emite La Voz de Liberación de Oromo en idioma Oromo y los miércoles de 17.30 a 18 en idioma amarico. Desde Filipinas, por 15.425 de lunes a viernes de 10.30 a 12 en idioma Iván, emite Radio Free Sarawak. Desde Issoudun, en Francia, se transmite los lunes y viernes por 17.870 Radio Sorillo Ogaden en Somalí. La Radio Voz de Oromo, los lunes de 16 a 16.15 en Afar y Oromo, por 17.850 y de 16.15 a 16.30 en inglés desde Issoudun, en Francia. Radio Asena, en inglés, de 17 a 18 horas, por 11.720 kHz los lunes, jueves y sábados. Desde Tashkent, en Uzbekistán, los lunes y viernes, en idioma farsi con destino a Irán, emite por 7.550 kHz Radio Rainbow. Con destino a Corea del Norte, son varias las emisoras que emiten. Desde Tayikistán, Radio Libre de Corea del Norte, o como es más conocida, Radio Free North Korea, por 9.470 kHz de 12 a 13 horas UTC. La emisora por la unidad nacional emite diariamente de 13 a 15 horas por 7.515. Por 7.615 de 13.30 a 15.30 Voice of Wilderness y por los 7.590 de 14.30 a 15.30 la radio para la reforma de Corea del Norte. Desde Uzbekistán, la emisora religiosa Voz de los Mártires de 16.30 a 18 horas UTC por 7.520. Con destino a Camboya, por los 17.860, emite diariamente de 11.30 a 12 la Voz de Khmer desde Tashkent en Uzbekistán. Desde Dabaya, en los Emiratos Árabes, con destino a Somalia, emite diariamente de 12 a 13 horas en somalí Radio Ergo. Y desde Issoudun, en Francia, por 17.580. Emite de lunes a viernes. Y bien, esto ha sido todo. Hasta una nueva edición de Valencia de X. Se despide de todos ustedes José Miguel Romero. Que la propagación les sea favorable y tengan buenos de X. Queridos amigos, este 11 de diciembre se cumplirá un aniversario más de la desaparición física de un gran locutor radial que fue el buen amigo Pancho Rodríguez. Él se llamaba Juan Patricio Cortés Jacón, nació en Chile, falleció un 11 de diciembre del año 2008. Al momento de su muerte, Pancho realizaba entre otros programas su famoso Frecuencia RM por La Voz de Rusia. Un tributo de recordación a Pancho Rodríguez. Vamos a compartir con todos ustedes un fragmento de su espacio de X, Frecuencia RM. Efemérides radiales en el mundo. Muchas emisoras han comenzado su existencia en un primero de enero. Podemos mencionar a Radio Tiempo de Montevideo, Uruguay, que comenzó a emitir en 1934. Un tributo de recordación a esa gran figura de la locución, de los comentarios y de la radio internacional. Descanse en paz, Pancho Rodríguez. Y bien amigos, eso es todo por hoy. Pancho Rodríguez, junto con agradecerles la atención dispensada, les invita a un encuentro similar dentro de una semana, en este mismo horario y por esta misma frecuencia RM. RM.